Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos 13 al 18 hoy, 15 al 18, de 13 al 18, perdón, de 1 Tesalonicenses 4, donde el apóstol está contestando básicamente una pregunta que estos hermanos tenían allí. Los hermanos de Tesalónica, una iglesia joven, tenían una pregunta: ¿qué sucede con un cristiano cuando éste muere antes de que el Señor venga? Esa era su pregunta. Y eso es lo que motiva al apóstol Pablo justamente a escribir estos versículos y a explicarles lo que va a acontecer cuando el Señor venga. Entonces vamos a leer los versículos del 13 al 18 y esto es lo que dice. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ustedes me pueden seguir en sus Biblias. 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que habían pasado ya a la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ya lo hemos mencionado, lo mencionamos una vez más, era una iglesia joven, hermanos con pocos meses en la fe, y por lo tanto, como es de esperar, había ciertas áreas de doctrina en sus mentes y corazones que aún no entendían. Tenían algunas lagunas doctrinales, y es de esperar, eran muy jóvenes. Habían tenido un corto tiempo con el apóstol Pablo cuando la iglesia se estableció, y Pablo, ustedes recuerdan el capítulo 17 de Hechos, él tiene que salir súbitamente. Entonces, Pablo comienza a escribirles a la luz de su inquietud. Ellos tenían esta pregunta, esta inquietud: ¿qué iba a pasar con aquellos que habían ya partido la presencia de Dios, que habían muerto, y sin embargo sabían ellos bien que el Señor vendría otra vez más? ¿Qué iba a pasar con ellos? Es obvio que Pablo ya les había enseñado acerca de la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos en el capítulo que sigue, en el versículo 1. También vemos que en el versículo 10 del capítulo 1, Pablo menciona el hecho de que estos creyentes en Tesalónica esperaban de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos sabían, positivamente sabían, que Jesús venía otra vez. Y por supuesto, eso es justamente lo que toda la iglesia sabía. Ustedes recuerdan en Hechos 1:11, ¿no es cierto? Donde leemos, estamos en el capítulo 1 de Hechos, y leemos lo siguiente: que el Señor Jesús, habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión del Señor Jesús después de su resurrección. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, estos son dos ángeles que se aparecen a los hermanos ahí: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como él se fue, él regresa, y va a regresar por los suyos. Los tesalonicenses sabían eso. Lo que no sabían eran los detalles, qué iba a pasar, y particularmente qué iba a suceder con aquellos que ya habían muerto, y el Señor iba a venir otra vez. Obviamente pensaban ellos que el Señor podría venir en cualquier momento durante esos días. Es obvio. Entonces ellos sabían que Cristo vendría otra vez por los suyos, pero la pregunta era, ¿qué pasa con los que han muerto cuando Él venga? Muy bien. Entonces, Pablo se dirige, se enfoca en esta sección a confortarlos justamente a través de esta información que nos da en los versículos del 13 al 18. El propósito de esta enseñanza, lo dijimos, no fue dar un esquema completo escatológico de las últimas, de aquello que iba a suceder en los últimos días, sino que escribe una porción pastoral a estos hermanos con inquietudes, tratando de confortarles. Ese es el propósito de este pasaje. Confortar a los creyentes. Ese era su corazón pastoral. Eso es lo que Pablo quería y deseaba hacer. Animar a los creyentes que estaban preocupados en cuanto a sus hermanos que ya habían muerto. Y Cristo aún no había venido por segunda vez. ¿Qué pasa con ellos? Era la pregunta que les inquietaba. En el versículo 13 lo leemos una vez más. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Tenían tristeza. Estaban tristes. ¿Qué va a pasar con estos hermanos nuestros? El Señor viene, va a venir. ¿Qué pasa con ellos? Una pregunta importante en esos días, pero obviamente muy importante para nosotros hoy. Porque más de 2000 años han transcurrido y el Señor todavía no viene por su iglesia. Entonces, si tenía sentido la pregunta en esos días y peso, ¿cuánto más hoy? Para los que estamos aquí. Entonces, este pasaje obviamente tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y gracias a Dios que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos revela acá esto. No era necesario que ellos estuvieran tristes en cuanto al futuro de los que duermen, los cristianos que ya pasaron a la presencia del Señor, que se mencionan tanto en el versículo 14 como en el 15, los que duermen, dos veces se mencionan ellos. ¿Qué sucede con ellos? Muy bien. La última vez observamos que en el Nuevo Testamento se refiere a la muerte de los creyentes como dormir. ¿Notaron eso? Siempre que se habla de los creyentes que mueren, se habla de los creyentes que duermen. Y hablamos de eso ya más de una ocasión. La muerte y la resurrección de Cristo. Esa obra redentora ha transformado ahora nuestra muerte en un dormir. Gracias a Dios por ello. Aún los creyentes muertos prematuramente por la disciplina de Dios en sus vidas, ustedes recuerdan allá en 1 Corintios 11, aún ellos que estaban siendo disciplinados por Dios, en el versículo 30 de 1 Corintios 11, leemos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, un buen número de ellos, dice ahí, duermen. El Señor se los había llevado en una radical cirugía espiritual. El Señor se llevó como disciplina a algunos que estaban abusando de la cena del Señor. Lo mismo que sucedió con Ananías y Zafira, que vimos en el capítulo 5 de Hechos allá el domingo pasado. Pero lo lindo, lo confortante para nosotros creyentes en Cristo Jesús, que un creyente cuando muere, no muere, duerme. Qué lindo. Qué precioso. Y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que hizo esto posible. Él murió por nosotros para que nosotros no experimentemos la muerte eterna. Entonces nuestra muerte ahora se convierte en un dormir. ¿Qué pasa con el espíritu de un creyente? ¿Muere? ¿O cuando parte? Bueno, es obvio que la Biblia nos enseña que nuestro espíritu, nuestra alma, va a la presencia del Señor. Inmediatamente. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5:8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En Filipenses 1, versículos 23 y 24, el apóstol nos dice ahí que es preferible, él prefería partir y estar con Cristo. ¿Se acuerdan? Es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero noten, el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Inmediatamente nos damos cuenta que Pablo nos dice ahí, nos enseña, que el que parte en esta vida no va a dormir su alma, sino que va a estar en la presencia del Señor. Entonces el dormir se refiere al cuerpo que va a la tumba y por un tiempo temporalmente duerme hasta que ese cuerpo sea unido en la resurrección a su espíritu que está con Cristo en la segunda venida o cuando Él arrebata a su iglesia, como vamos a ver acá. Y eso es lo que los hermanos ahí en Tesalónica no conocían, desconocían. Eran ignorantes en cuanto a cómo, dónde, cuándo y qué sucedería en aquel día que el Señor regresa o regrese. En estos versículos del 13 al 18, Pablo explica cosas a estos creyentes en Tesalónica y, por supuesto, a nosotros en cuanto a qué va a suceder. Ciertos elementos sobresalientes que forman la base, el fundamento sobre el cual la doctrina del arrebatamiento se encuentra. La doctrina del arrebatamiento está fundamentada no en especulación filosófica, no en ideas de hombres, no en alguna mitología religiosa, no es alguna fábula que se inventó el apóstol Pablo, sino que esta doctrina del arrebatamiento está basada en estos pilares. En primer lugar, veamos los pilares del arrebatamiento, comenzando con el versículo 14, estamos todavía repasando. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es obvio. Los que durmieron en Jesús van a estar con él, para siempre y jamás. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia está fundamentado primero en la muerte de Cristo. Noten, porque si creemos que Jesús murió, y es porque Cristo murió por nuestros pecados, pagó por ellos en la cruz del Calvario, por esa razón es que podemos pretender ir al cielo. Por esa razón el Señor nos va a llevar al cielo. Por su sangre somos perdonados, somos hechos aceptos en Él, recibimos su justicia, somos coherederos con Cristo. Él nos recoge y nos lleva al cielo donde Dios nos espera. Y todo esto porque Él, Cristo Jesús, pagó por nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que cambió nuestra muerte ahora en dormir. Quitó el aguijón de la muerte, como dice Pablo allá en 1 Corintios 15. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El segundo pilar que Pablo nos enseña, que sostiene esta doctrina del arrebatamiento, es la resurrección de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió, ¿pero qué pasó con Cristo? ¿Quedó en la tumba? No, y resucitó. No hubiera servido de nada la muerte de Cristo si Él no hubiera resucitado. ¿Qué demuestra la resurrección del Señor Jesús? La resurrección del Señor Jesús, que es el segundo pilar sobre el cual el arrebatamiento o la doctrina del rapto está basada, indica que ese sacrificio en la cruz del Calvario trajo satisfacción al Padre sobre la ira de Dios sobre el pecado. No somos salvos por obras, porque el único que nos podía salvar era Cristo Jesús. Dios está airado con el pecador, la paga del pecado es muerte. No hay nadie que se pueda salvar a menos que Dios intervenga en su vida. Y Él nos salva por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús paga eficazmente, satisfaciendo la justicia de Dios que Él demandaba sobre el pecado, que era la muerte eterna. Y por eso cada hombre, cada mujer que nace en este mundo, nace muerto en delitos y pecados y va en camino a un destino eterno, separado de Dios, porque la paga del pecado no es solamente muerte física, sino que es muerte ¿qué? Eterna, espiritual. Pero Cristo resucitó. Murió y resucitó. Y por esa razón es que Él nos va a llevar a su presencia. Porque Él pagó por nuestros pecados. Y esa resurrección indica que Dios Padre está satisfecho con la obra de su Hijo. Por eso Romanos 4:25 creo que es, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo Jesús, y resucitado a causa de nuestra justificación. Fue resucitado por o a causa de nuestra justificación. Él, Cristo Jesús, en Él tenemos redención, dice Pablo, y el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios por eso. Qué increíble bendición es entender la salvación por gracia. Recordemos que los espíritus de todos los creyentes que ya partieron de esta tierra están con el Señor. Todo creyente que ha muerto está con el Señor. No están sufriendo. Están con el Señor. Pero sus cuerpos no han sido resucitados aún hasta aquel día en que ambos, cuerpo y espíritu, se unan en la resurrección y habiten en la presencia del Señor. Eso es lo que cantamos hace un instante en ese himno que dice: y solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Justamente lo que va a suceder. Desde el ángulo, la perspectiva de un creyente que ya ha muerto, pero aquellos que estemos vivos, aún cuando Él venga, vamos a ver, vamos a ser transformados. Pero seguimos. Entonces, Pablo nos dice que esta doctrina está fundamentada en ciertos pilares: la muerte, la resurrección de Cristo, y el tercer pilar o fundamento del arrebatamiento es la revelación de Jesucristo sobre el rapto, o esta doctrina. ¿Qué quiero decir con revelación? Leemos el versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto, noten esta frasecita, por la palabra del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo que esta doctrina del rapto, del arrebatamiento, se basa en lo que Cristo mismo reveló al apóstol Pablo. Por palabra del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Decimos esto por la palabra del Señor. Esta doctrina no fue revelada en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no sabían nada del arrebatamiento. Esta doctrina fue revelada al apóstol Pablo. Ni aún en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos revelación específica acerca del arrebatamiento por medio de Jesús. En los Evangelios no tenemos una descripción específica del arrebatamiento. Lo más cercano que tenemos ahí, que es casi un anuncio de esta doctrina que aún no ha sido revelada, es lo que el Señor nos dice en el capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan, los versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, le dice Pablo el Señor a sus discípulos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y noten por qué los anima. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo más cercano a una revelación de esta doctrina del arrebatamiento, que no se revela hasta Primera Tesalonicenses 4 y hasta Primera Corintios capítulo 15. Entonces, Jesús dio palabra al apóstol Pablo. No sabemos cómo fue. Jesús no dijo nada en los Evangelios. No tenemos registro de ninguna palabra de Cristo hablando sobre el arrebatamiento, con la excepción de estos anuncios, este anticipo del Señor Jesús en el versículo, en Juan 14 que acabamos de leer. Entonces, ¿a qué palabra se está refiriendo el apóstol Pablo? Por palabra del Señor. Obviamente, Pablo recibió directamente revelación de Cristo, directa del Señor, sobre esto que era un misterio. Lo dice él en estas palabras en 1 Corintios 15. Fíjense, he aquí 1 Corintios 15, 51, hablando de lo mismo que tenemos aquí en 1 Tesalonicenses 4. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Está hablando de los que ya han partido a la presencia del Señor, ya han muerto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y está hablando de todos los creyentes. Pero noten que esta doctrina de que serían arrebatados era todavía un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio en la Biblia? Se refiere a algo que aún no ha sido revelado. Y esta doctrina no fue revelada hasta que el Señor trajo palabra directa al apóstol Pablo. Los tesalonicenses habían recibido instrucción acerca de la segunda venida de Cristo en juicio, capítulo 5, versículos 1 al 2, que estaremos estudiando la próxima vez. Pero hasta ese momento Pablo aún no había enseñado acerca de este evento del arrebatamiento de los santos que precedía a la segunda venida, el rapto de la iglesia. Y no, Pablo no habló de esto hasta que el Señor directamente se lo reveló. Y por medio del apóstol Pablo a los tesalonicenses y por supuesto por medio del apóstol Pablo a nosotros. Por eso hablamos de esta doctrina. Entonces podemos concluir que la doctrina del arrebatamiento no descansa sobre opiniones especulativas, no se basa en filosofía humana, sino que se basa en sólidos pilares, columnas, que son la muerte de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo y la revelación directa de Cristo Jesús al apóstol Pablo sobre lo que iba a acontecer. Ahora Pablo comienza a darnos algunos detalles de esa revelación que él recibió de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que participan en ese arrebatamiento? El versículo que sigue nos va a indicar. ¿Quiénes son los participantes de este arrebatamiento? ¿Quiénes son? Solo los creyentes. Solo cristianos participan en esto. Que es distinto a la segunda venida. Cuando Cristo viene a traer juicio sobre la tierra y establecer su reino, todos los que participan en eso son creyentes y no creyentes. Aquí es distinto. Los que participan en el arrebatamiento son todos creyentes. Pero son creyentes de dos tipos. Se pueden dividir en dos tipos. Creyentes vivos y creyentes muertos. Esa es la única diferencia, pero todos participan. Primero Pablo dice, pero nosotros que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice nosotros, los que estemos vivos. Lo cual nos indica que Pablo tenía la expectativa, la esperanza de que él mismo iba a ser uno de ellos, que estaría vivo cuando Cristo venga. Él tenía esa esperanza. Y por eso hablaba con tanta anticipación y por eso los creyentes en Tesalónica estaban tristes porque, bueno, si Pablo nos enseñó eso, él lo espera, nosotros lo esperamos también, ya. Esa es la expectativa de la iglesia y siempre ha sido la expectativa de la iglesia hasta que el Señor venga. Pablo anticipaba esa segunda venida de Cristo pronto, pero él no expresó como muchos tratan de hacerlo hoy y lo han hecho en el pasado, nos dan fechas y tratan de decirnos que la venida de Cristo, el Señor va a venir por su iglesia a tal y tal fecha, siguiendo estas líneas escatológicas y estos mapas y estos esquemas, podemos concluir que el Señor Jesús va a venir. Todos los que tratan de hacer eso terminan dando una falsa fecha y terminan desilusionando a la iglesia porque nunca sucede. Pablo estaba consciente de las palabras del Señor Jesús, pero de aquel día y hora nadie sabe, dice Jesús, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Qué arrogancia, qué prepotencia pretender decir que uno sabe cuándo el Señor viene. Uno no sabe cuándo viene exactamente. Por otro lado, Pablo entendía la parábola del Señor acerca de las 10 vírgenes allá en Mateo 25, donde había 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas, no estaban listas. Y el Señor viene y 5 entran a su presencia y 5 no entran. Porque el señor de la casa, que es una parábola hablando del Señor, encontró totalmente descuidadas, sin preparación. Pablo sabía que según esa enseñanza de Cristo era importante ser vigilante, estar alerta, porque el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Saben qué? Y eso es lo que nosotros debemos sacar de esto también. Tenemos que estar alerta. El Señor puede venir en cualquier momento. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que cantamos. Pablo sabía que él, aún como apóstol, recibiendo palabra del Señor directa, no conocía con exactitud la hora ni el día cuando el Señor vendría. Pronto o más tarde. Pero lo que sí sabemos es que Pablo vivía con esa expectativa diaria de que el Señor podía venir en cualquier momento. En cualquier momento. Cuanto más uno estudia esta doctrina, más estudia pasajes que tienen que ver con eso, más ánimo y expectativa trae al corazón. El Señor puede venir. Y a veces cantamos y leemos y Señor ven, etcétera, pero no estamos muy conscientes de que sí puede suceder en cualquier momento. Por supuesto, Pablo tenía esa expectativa, lo expresa en varias ocasiones. Por ejemplo, en Romanos 13:11, otra vez dice: haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No está hablando de la salvación espiritual, está hablando de la salvación del cuerpo, la adopción del cuerpo, la transformación del cuerpo en la resurrección. Obviamente que si somos salvos, somos salvos. ¿No es cierto? Desde el momento de que fuimos transformados, renovados por el Espíritu Santo, en ese momento fuimos salvos. Pero así como dice Romanos 8:23, que aguardamos aún ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que esperamos ansiosamente. Porque este cuerpo aún no ha sido transformado, no ha resucitado. Entonces, a esa salvación se refiere Pablo, esa es la que está cerca. Estamos más cerca de ese momento hoy que antes, desde el momento cuando creímos. 1 Corintios 10:11, otra vez Pablo dice: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y él se incluye en ese nosotros. Para quienes han llegado el fin de los siglos, los últimos días, el fin de la historia humana. Pablo estaba consciente que estaba en esos días de mesiánicos, entre la primera y la segunda venida del Señor. Son los últimos días, el fin de los siglos. Sin duda Pablo pensaba y sabía que estaba en esos días. Lo que Pablo nunca se esperaba y sabía, obviamente, es que iban a pasar por lo menos más de 2000 años hasta que el Señor viniera. Él pensaba, no, a lo mejor está por venir y yo tengo esa esperanza. Pero Pablo no sabía con seguridad. El apóstol elabora un poquito más aspectos de ese acontecimiento. En 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y él se incluye en ese grupo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, otra vez nosotros que estamos aquí, seremos transformados. Pablo tenía esa ansiedad y esa expectativa, yo voy a ser uno de ellos. Al final de su epístola aquí en Corintios, el versículo 22 del capítulo 16, dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Y después agrega esta palabra, maranata. ¿Qué quiere decir maranata? Señor, ven. O sea, él esperaba, Señor, ven. Y ora, Señor, ven. Ya. Estamos esperando tu venida. Un intenso deseo es lo que expresa el apóstol con esa expresión. Y Pablo se une a estos hermanos en esta esperanza y anticipación, así como los tesalonicenses esperaban a Cristo, Pablo esperaba con ellos que el Señor viniera ya. Una y otra vez lo expresa. Por ejemplo, en Tito 2:3, escuchen estas palabras: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se va a manifestar a los suyos cuando Él venga. Y Pablo se incluye en ellos. Pablo vivía en esa continua expectativa de la inminente venida del Señor Jesús. A través del rapto, por su iglesia. Y este sentido de inminencia, de que puede venir en cualquier momento, solamente ocurre con la doctrina del arrebatamiento. Porque con la doctrina de la segunda venida, sabemos que hay una serie de eventos y señales que van a preceder a la segunda venida. Capítulo 24 y 25, por ejemplo, de Mateo. Hay cosas que vamos a ver en el pasaje que sigue, que son eventos y sucesos y señales de juicio que el Señor trae sobre el mundo antes de su segunda venida. Pero la inminencia, o sea, el hecho de que puede venir en cualquier momento se aplica solo a la doctrina del arrebatamiento. Por eso es que Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. Hay ciertas cosas que van a suceder antes de que Él venga en juicio, antes de establecer su reino, pero por su iglesia Él puede venir en cualquier momento. Entonces estamos hablando de dos eventos distintos, separados el uno del otro. El arrebatamiento primero de la iglesia, después la segunda venida en juicio a establecer su reino en esta tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo estaba consciente de que Cristo podía venir antes de que él hubiera pasado a la presencia del Señor, pero también estaba consciente que el Señor podría venir cuando él ya hubiera muerto, el apóstol Pablo. O sea, él se asociaba con ambas ideas. Puedo estar vivo cuando el Señor venga y ojalá sea así. Como decimos nosotros, no creo que Pablo usaba la palabra ojalá, sino que esperaba, es mi esperanza. Pero también estaba consciente que a lo mejor el Señor venía después de que él hubiera muerto. Por eso él escribe en Timoteo, esta es su última epístola, ustedes recuerdan, antes de ser ejecutado allí en Roma. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía que el Señor no había venido, pero el tiempo de su partida ya había llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por un lado vivía expectativamente de la segunda venida en el arrebatamiento por los suyos, pero también se identifica con la posibilidad de que a lo mejor él iba a morir. Y estaba cierto él, estaba seguro ya cuando escribe segunda de Timoteo que él ya iba a estar, iba a ir a la presencia del Señor. El punto de todo esto es animar a los tesalonicenses con la certeza de que todo creyente en Cristo, haya partido de esta tierra o aún esté aquí cuando Cristo venga, todos, sin excepción, muertos y vivos, vamos a participar de ese evento increíble, impresionante que es cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a ser arrebatados. Esta verdad tenía el propósito entonces de alentar a los creyentes en Tesalónica, quienes temían, como ya dijimos, que acerca de aquellos creyentes cristianos que ya habían fallecido. Los que estemos vivos, dice Pablo, no precederemos a los que durmieron, pero el punto es que todos vamos a participar. Precioso. Entonces, los pilares del rapto o del arrebatamiento, los participantes del rapto, y ahora el plan. Noten cómo Pablo describe los detalles que van a sucederse cuando Cristo venga por su iglesia. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Lo primero que notamos es que el Señor mismo viene por los suyos. No es que Él envía ángeles por los escogidos, que es lo que leemos, por ejemplo, allá en Marcos 13, 27, también en Mateo 25, donde los ángeles van y recogen a los escogidos. Está hablando de los escogidos en la nación de Israel. Está hablando de la segunda venida. Pero acá, esos son los ángeles. Acá el Señor mismo viene por los suyos, por su iglesia. En el rapto o en el arrebatamiento que antecede a la segunda venida, el Señor mismo viene por su iglesia, que es su esposa, y Él mismo viene por ella. Nos viene a llevar. Es la misma promesa que hizo a sus discípulos para confortarles. Voy a preparar lugar para vosotros, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y cuando yo venga, os llevaré. Esa es la idea. Es en el cielo donde vamos a estar con Él. Dice el versículo 16 que el Señor Jesús mismo desciende ¿de dónde? Del cielo, justamente donde Él está hoy. El Señor Jesús está en el cielo. Nos dice Hechos 1:9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Ellos miraban, una nube le recibió y lo ocultó, y ya lo leímos. Y estaban mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía. Y es justamente donde Él ascendió, ahí Él se encuentra hoy. Jesús está en el cielo. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. En varios pasajes notamos eso, y que es su función como Salvador y ahora Redentor, su función es sacerdotal, es aquel que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Esa es su función hoy, hasta que Él venga por su iglesia. En varias ocasiones leemos, por ejemplo, en Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Lo mismo dice el versículo 56. Hebreos 1:3 nos dice aquí que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús está a la diestra del Padre como sacerdote intercediendo por los suyos, que es justamente lo que Romanos 8 nos dice. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, dice Pablo, el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también ahora intercede por nosotros. En este lugar, o de ese lugar exaltado en el cielo, donde Cristo intercede por los suyos a la diestra de Dios, es que Él descenderá por los suyos ahora. Cristo viene por su iglesia. Y el tercer elemento que observamos aquí es que Él vendrá con voz de mando, dice, es una palabra que leusma, es una palabra de orden, es un grito, es un mandato a ponerse de pie a los que han muerto. Los santos que han muerto son convocados y con este mandato de Cristo ellos resucitan. Es un mandato similar que al que, por ejemplo, Cristo hizo a Lázaro. Ustedes recuerdan, llega a la tumba y se dirige a la tumba y con fuerte voz dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro ahí dice que el que había muerto, dice, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús sale y Jesús le dice, desátenlo. Entonces, ese tipo de mando del Señor Jesús va a ser para con los que están en la tumba. Los santos en Cristo que han muerto, con esa voz de mando van a resucitar, así como Lázaro resucitó. Si usted ha fallecido en ese momento, va a resucitar. Si no ha fallecido en ese momento, no se aflija. Mejor, va a ser transformado, lo que vamos a ver. Otra cosa que notamos en esa venida del Señor por su iglesia es que hay una voz de arcángel. Dice, con voz de arcángel. No sabemos quién es este arcángel. Puede ser que sea el arcángel Miguel, mencionado allá en Judas 9. Los judíos pensaban tradicionalmente, era una tradición de ellos, que había 7 arcángeles. Bíblicamente no sabemos cuántos hay. Sabemos que, por supuesto, Miguel sí es que está. Ahí es el arcángel que se menciona allá en Daniel cuando intercede a favor del pueblo de Israel. Pero el punto es que acá este arcángel hace eco al mandato de Cristo, a sus santos a levantarse. Y las almas de los muertos en Cristo vienen con el Señor y se unen a sus cuerpos ahora resucitados. Va a ser algo impresionante, pero va a ser rapidísimo. Rapidísimo. El próximo elemento notable acá, en este pasaje, es que la trompeta de Dios suena. La trompeta de Dios se usa en varias ocasiones en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, para convocar una reunión de la nación, para anunciar algo, para anunciar una alarma. Para cualquier ocasión necesaria para convocar a una multitud sonaba la trompeta. Y en esta ocasión parece que la trompeta de Dios tiene dos propósitos. Primero, convocar a los redimidos de Dios y como señal de salvación y final en la gloria. Y esa es convocar y después servir como señal de que la salvación se ha cumplido finalmente en gloria. Y Pablo describe la trompeta de Dios para convocar al pueblo. Todo esto sucede de una manera impresionante, una velocidad que no podemos ni siquiera imaginar, porque dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes están abriendo y cerrando sus ojos en este momento y lo hacen varias veces. Y los veo y ustedes me ven. En un abrir y cerrar de ojos, en ese así va a suceder de rápido la resurrección y la transformación de los santos. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que el mundo va a quedar, me imagino, sorprendidísimo. Algo ha sucedido acá. ¡Qué increíble! En quinto lugar, notamos el orden en el cual los santos son arrebatados. Primero dice, los que han muerto en Cristo resucitan, sus cuerpos glorificados unidos ahora a sus espíritus, en conformidad perfecta a la imagen de Cristo. instantáneamente. Jesús viene con las almas de los santos, sus cuerpos resucitan, no importa dónde estén ni lo que haya pasado. Imagínense todos los que han muerto en el mar, los que han muerto por allá, los que se han desparramado en cenizas, los que están en la tumba, no importa. Milagrosamente los cuerpos de todos los santos se unen a sus almas en una forma instantánea y por supuesto son transformados en ese instante a la imagen de Cristo. Juan, 1 Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Nosotros tampoco. La gente no sabe quiénes somos. No, todavía no tienen ni idea. Piensan que somos medio raros, tal vez, pero ni se imaginan lo que va a pasar. Dice, y nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y va a ser instantáneo, en ese momento seremos finalmente y totalmente transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Y luego, dice Pablo, los que hayamos quedado aquí en ese momento, también nos uniremos a los que ya resucitan. Y somos también instantáneamente transformados y arrebatados con el resto de los santos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Ahí sí vamos al cielo. ¿Para dónde vamos? Hacia arriba. Estaremos en el cielo, la morada de Dios. Y Pablo describe esta transformación instantánea de los creyentes que aún viven en la tierra cuando el arrebatamiento ocurre, y ya lo leímos en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Qué lindo, ¿no? Qué esperanza. Y este cuerpo maltrecho y cada día peor y más débil va a ser finalmente transformado. Totalmente transformado. Me imagino que nos reconoceremos, pero ya no seremos lo que somos ahora. Esta carne no puede heredar el reino de los cielos, pero el nuevo cuerpo, sí. La palabra es arrebatar, versículo 17, seremos arrebatados. En griego se refiere a algo instantáneo, violento, irresistible. Arrebatar. Y ya lo mencionamos, pero se utiliza en referencia, por ejemplo, a un lobo que arrebata una oveja. Oveja es la palabra que el Señor Jesús usa cuando dice, y nadie las, hablando de sus ovejas, nadie las que arrebatará de mi mano, nadie las puede arrebatar. Pablo utiliza esta palabra cuando relata su experiencia cuando fue arrebatado al tercer cielo allá en el capítulo 12 de 2 Corintios. Es la palabra que se utiliza, siempre me llamó la atención este pasaje, hablando de Felipe con el eunuco, y ustedes recuerdan, es bautizado el eunuco, y de repente dice acá que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco se quedó ahí. Dice que no lo vio más, pero el eunuco continuó su camino gozoso, gozoso. Bueno, el punto es este, que el arrebatamiento es algo instantáneo, es algo irresistible, no hay fuerza que pueda detener eso. Va a suceder y va a suceder de una forma impresionante y la velocidad va a ser, ni se puede describir. Y una vez arrebatados y transformados los que estemos aquí, estaremos con Cristo Jesús, finalmente. Y nuestro cuerpo va a ser igual al cuerpo del Señor Jesús glorificado. Ustedes recuerdan, Pablo nos dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, esa transformación en ese rapto de los que quedemos aquí va a ser juntamente con ellos los que ya han resucitado. Todos los creyentes estaremos ahí en ese evento glorioso, sin excepción. La iglesia triunfante se une a la iglesia militante, que somos nosotros hoy, y todos se convierten ahora en la iglesia glorificada. El Señor viene por su iglesia, por su novia. Todos subimos y nos reunimos con Cristo en el aire para estar siempre con el Señor. Entonces, esa es la promesa que Pablo describe en estos versículos. Y es un evento, como ya dije, distinto al evento de su segunda venida. La evidencia en el Nuevo Testamento entonces nos lleva a concluir que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo es después de 7 años de tribulación, donde Él viene a juzgar a esta tierra y tiene que ver con impíos y también los que estén ahí salvos, que muchos se van a convertir durante la tribulación. La iglesia ya ha sido arrebatada. Pero ustedes recuerdan que vimos en Apocalipsis que van a haber muchos creyentes, muchas personas se convierten durante la tribulación. Va a haber un ejército de 144,000 judíos evangelistas que predican el Evangelio y miles de personas se convierten aún en esos días de tribulación. Y terminando esos días de tribulación, ahora el Señor viene para juzgar a esta tierra, ustedes recuerdan, y establecer su reino de 1,000 años que se describe en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos con el Señor. Y los que están en esta tierra, el Señor los recibe al término de los 1,000 años de del reino establecido aquí por el Señor Jesús. Entonces, el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, sucede antes de la tribulación, que es justamente lo que Jesús prometió a sus discípulos. No les dijo, no les dio esperanza que iban a sufrir la tribulación y Él venía por ellos, sino que dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo lugar, os tomaré conmigo. El Señor nos alienta con esas palabras. Pablo alienta a los creyentes con estas palabras, y por eso concluye con este beneficio del arrebatamiento, estas últimas palabras. Dice en el versículo 18, el propósito, o sea, el beneficio de lo que les estoy enseñando es esto. Por tanto, el beneficio del arrebatamiento y el beneficio de esta preciosa doctrina del rapto del arrebatamiento es este. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Noten que Pablo no les llama a tratar de desarrollar algún esquema escatológico, simplemente les hace entender que hay un beneficio en esta doctrina para los creyentes, y tal conocimiento de que Jesús viene por los suyos debe traer ánimo, confort, y es justamente lo que el apóstol tiene en mente, animar a los creyentes. Lo dijimos antes, la falta de conocimiento doctrinal turba el corazón, turba la mente, nos inquieta. Y así como Jesús dijo también, no se turbe vuestro corazón, Pablo dice en el versículo 13, os escribo para que no os entristezcáis. El propósito de la enseñanza de Pablo era animarles, fortalecerles, aclarar sus dudas, traerles ánimo. ¿Qué sucede cuando los creyentes mueren? Es una pregunta muy, muy importante. Y estos creyentes se la hacían, y es una pregunta que demanda una respuesta bíblica. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que el Señor va a venir por los suyos, los llevará con Él en un evento singular, seremos arrebatados con Él para vivir con Él para siempre. Por un lado, los que ya han pasado a la presencia serán arrebatados en la resurrección de sus cuerpos en aquel evento, y los creyentes que aún estemos aquí seremos arrebatados juntamente con los demás. El punto de todo esto es que los redimidos a través de la historia de la iglesia estaremos con el Señor, y todos llegaremos a esa experiencia final y gloriosa que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Él viene por los suyos, Él viene por nosotros. Acabamos de cantar acerca de ello. Y debemos seguir cantando, pero debemos vivir en esa expectativa que el apóstol tenía. El Señor puede venir en cualquier momento. Maranata, ven Señor Jesús. Y si no viene inmediatamente, bueno, seguimos con la esperanza de todas maneras. Pero aquellos que han pasado a la presencia del Señor, que amamos, aquel pastor, aquel amigo, aquella madre, aquel pariente nuestro que ha pasado a la presencia del Señor y ha muerto, tenemos la esperanza de que algún día estaremos unidos a ellos para siempre. Ya sea que partamos donde ellos están hoy o en el arrebatamiento el Señor nos lleve. Y por eso Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Y espero que estas palabras del apóstol Pablo traigan aliento a nuestro corazón. El Señor viene. El Señor viene. Espero que todos seamos del Señor en este lugar. Que cada uno de nosotros que estamos aquí seamos del Señor. Y si usted no es del Señor, no está seguro, pues es momento de pensar. ¿Dónde estaré yo cuando el Señor venga? El Señor se va a llevar a los suyos. Y si usted no es del Señor, usted no tiene esa esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que nos da el hecho de que nuestra fe está basada en fundamentos sólidos. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz y por esa muerte a favor nuestro, como nuestro sustituto, tenemos la esperanza de ser llevados al cielo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú no quedaste en la tumba, sino que resucitaste. Padre, te damos gracias porque Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado a causa de nuestra justificación. Gracias te damos por eso, Señor, que en Cristo Jesús tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Y como tu palabra nos enseña, Él está sentado a tu diestra hoy, intercediendo por cada uno de nosotros, su pueblo, sus santos, sus redimidos. Y gracias te damos, Señor, porque tú vienes por tu iglesia, por los tuyos. Y, Señor, tenemos esa esperanza y no nos entristece pensar en aquellos que han partido, sino que estamos contentos, alegres de que están en tu presencia. Y en ese día glorioso, cuando tú vengas por tu iglesia, estaremos todos finalmente juntos en tu presencia, para siempre jamás. Padre, te alabamos, te bendecimos por esta revelación tuya al apóstol Pablo, que es la revelación que también nos diste a nosotros por medio de él. Te alabamos, Señor, por esta verdad. Te bendecimos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos pensando, meditando en lo que hemos escuchado y agradecidos por tu palabra. Bendice a cada persona aquí presente, cada hermano y hermana. Hay dolores, hay luchas y pedimos, Señor, que tú ministres a cada corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.